Y ahora, prepárate. Tu cuerpo, vas a mover, mover, mover, mover, mover. Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover. Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover. Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover. Desde la cabeza hasta los pies. Así, así, así, así. Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover.